Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, Ángeles, ya estamos con el hombre del espacio de Entreacto Cultural, ¿eh? Muy bien, bienvenido Fernando Palumbo. Va, en realidad es tu espacio. En todo caso, vos nos das la bienvenida a nosotros. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Ángeles. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. A pesar que estamos en comunicación desde el amanecer prácticamente, sí. Esbozando los diferentes libretos de lo que podemos decir en este espacio cultural. Y hay que decir, ya que tú me lo enfatizabas, que bueno, que hoy por hoy las salas cinematográficas permanecen cerradas, tanto lo que es Cinemateca como Cine Universitario. Esto genera obviamente un momento de cierto, hay que ir como adaptándose a los duelos permanentemente desde hace por lo menos un año ya, porque cuando yo hablo mi mailera, prácticamente tengo más información del mundo de las finanzas, del mundo de, sí, vamos a ponerle, del tiempo meteorológico y otras cosas que de cine. De todas maneras, por suerte, me llega la confirmación de que se estrenaría en Montevideo una de las películas candidatas al Oscar, una de las grandes favoritas, llamadas No Man's Land, de la cual, si tenemos tiempo hoy, vamos a hablar un, sí, poco, si les parece. Sí, claro, por supuesto. Bien, porque tiene muchos temas, pero muchísimos temas de interés. Hay varios, ya te adelanto que el Oscar 2021 tiene, digamos, contenido sus películas de especial interés internacional. El tratamiento cinematográfico se verá cuando se logren ver en algún momento, supongo yo que de este año, pero No Man's Land ya está anunciada según la distribuidora Disney para el mes de mayo, supongo que después del día del asado, a partir del 3 de mayo, podremos entonces ver esta película si las salas se abren. Pero yo antes de ir al Oscar, y voy a llegar a él, van a ver en un ratito, quería decir que estamos en unos días muy importantes, donde, bueno, los duelos hay que hacerlos, de esta pérdida de espectáculos, de esta pérdida de reuniones, pero también hay que pensar en lo que hace 20 años estaba ocurriendo en nuestro país. Ocurría, más o menos por estos días, el final de uno de los tantos importantes, casi todos, festivales internacional de cine de Cinemateca Uruguaya, que abría y cerraba en la sala del cine 18 de julio, ¿se acuerdan? Aquel gran fauno del cine, de las salas cinematográficas, que desapareció. Y en el cierre de este festival se daba la película 25 vatios, la película de Revela y Stoll, que a mi entender, desde el punto de vista histórico, es la película que hace nacer realmente al cine uruguayo. Fue una ceremonia en la cual tuve la suerte de participar con mucha gente que hoy ya no está. Recuerdo además muchas miradas ácidas y críticos de los críticos, valga la redundancia, de aquella época, en torno a estos dos muchachitos que en blanco y negro iban a filmar una película sobre un grupo de adolescentes y de jóvenes que estaban un poco al santo botón en el barrio de Jacinto Vera, y ocurrían una serie de tropelías en esta zona tan pero tan montevideana. Sin embargo, el creador de la cinemática moderna, que fue el señor Manuel Martínez del Carril, los presentó con enorme cariño y con una cierta guiñada, como diciendo que a él le había gustado muchísimo la película y que íbamos a ver algo muy interesante. Pocos minutos después de la presentación por parte de los dos directores, a dúo, como los hermanos Joel y Ethan Coen, ¿verdad?, que filman, sí, a dúo sus películas, vimos un espectáculo de 90 minutos, un largometraje de 90 minutos, realmente sumamente interesante, un cuadro costumbrista de adolescentes, de jóvenes, muy, pero muy bien narrado, consolidando un lenguaje cinematográfico. Hay que decir que el cine uruguayo entonces nace en ese momento, pero ya antes, en el siglo XX, había películas, pero eran más que nada impulsos de algunos filántropos, de algunos excéntricos, o de gente que se reunía y hacía un film, y pasaba, diríamos que como sin pena ni gloria, desde el lugar del humo allá por 1979 a... por ejemplo, Dos almas y un destino, hasta una versión de Los tres mosqueteros filmada en el lago del Parque Rodó, que de alguna forma u otra después no tenía una continuidad ni tampoco marcaba un lenguaje original que retratara a la uruguayez, por decirlo de alguna manera. Esto fue lo que hizo, en cambio, 25 Watt en esta película, y luego, poco tiempo después, ya con mayor potencia, con mayor popularidad, con el film Whisky, una película que a muchos gustó, a muchos disgustó, porque tiene toques tragicómicos y un tanto depresivos, pero de todas maneras, un título muy importante que recuerdo que fue lanzado con bombos y platillos, regalando medias a la prensa que asistía a eso que hoy no existe desde hace más de un año, que son las privadas o las avant premier, y que son tan importantes justamente para poder preanunciar y criticar a la audiencia las películas que se estrenaban los días jueves hasta un año y más de un mes aproximadamente. De todas maneras, sí, los actores, si uno mira las imágenes ahora de aquella película, nota a aquellos actores tan jóvenes en aquel momento, hace 20 años, como vos decías, y que tuvieron después, en general, carreras muy, muy exitosas, ¿no? Y además te hace también lamentar nuevamente el hecho de que ya no esté Juan Pablo Revela. Exactamente, todos ellos, todos los muchachos que estaban en la parte central de la película, los actores protagónicos, les fue muy bien. Alguno incluso triunfó en la vecina orilla en forma descollante, en diferentes papeles, tanto en la actuación como en producción. Y bueno, sí, la muerte de Revela fue uno de los hechos más trágicos que nos ocurrió en el siglo XXI. Fue un suicidio de los tantos que ocurren semanalmente en nuestro país, por lo menos desde 1980, y que no aparecen en titulares de los diarios. Entiendo que del dúo Revela y Stoll, Juan Pablo Revela, al cual tuve el gusto de conocer y conversar con él, era una persona muy sensible, muy amable, muy discreta y muy inteligente, y entiendo que era el más creativo de este dúo de creadores, que dieron dos títulos muy importantes y donde el juego fundamental estaba justamente en mostrar contenidos que nos reflejan. Luego vinieron una serie de películas realmente interesantes que buscaban mostrar ese tipo de línea de manera de estar en el mundo de los uruguayos, con una cierta cadencia espacio-temporal, con un lenguaje, con una forma de ser. El cine uruguayo obviamente después agarró otros caminos, tuvo la inteligencia de meterse en el cine de género, en el cine de terror, de ficción, le fue bien a varios directores en el exterior y le va a ir bien a muchos otros directores que hoy por hoy están trabajando. Pero estas dos películas consolidaron, digamos, un estilo, una forma de filmación que para la crítica cinematográfica brasileña, por ejemplo, le puso el minimalismo melancólico crítico uruguayo. Esa forma minimalista, crítica, casera de hacer películas. Y esto es algo que se puede trasladar a muchísimos directores del mundo, ¿verdad?, que han trabajado con sus pequeños equipos buscando un lenguaje. ¿Y a dónde voy con esto? Bueno, voy que, por ejemplo, en el siglo XX, dos grandes potencias económicas mundiales crearon lo que hoy se conoce como el cine. Por un lado estuvo David Gordon Griffith con películas como El nacimiento de una nación e Intolerancia, y por el lado ruso-soviético estuvo el genial Sergei Mikhailovich Eisenstein, con dos títulos que hoy por hoy se pueden ver y que los recomiendo, llamado La tregua y sobre todo el famoso Acorazado de Potemkin, donde ya estamos vislumbrando el nacimiento, no de una nación, sino el nacimiento de una forma de decir, de expresar a través de imágenes cosas que no tienen que ir en el verbo o en la palabra hablada. porque el cine bueno es aquel que en el fondo, el cine, ¿verdad? El cine bien hecho es aquel que uno puede apagar de alguna manera el sonido y entender la película sin escuchar nada, porque el cine es fundamentalmente un lenguaje de imágenes. Luego, en la década de los 40, al comienzo de los 40, miren ustedes qué interesante desde el punto de vista histórico, tanto en Estados Unidos con la película Citizen Kane en el 41, dirigida por Orson Welles, como en el lado ruso-soviético, con dos películas, La conspiración de los boyardos y primero Iván el Terrible, Einstein ahí sí consolida una forma de narrar por imágenes, ambos dos en los diferentes polos del mundo, para de alguna manera dar carril suelta a el cine hoy por hoy como gran industria que puede hacer grandes mamarrachos como grandes películas. Dentro, y voy a todos estos temas porque dentro de las películas justamente que se ofrecen para los premios Óscares que se van a dar el próximo 25 de abril, algo que a mí nunca, como lo dije siempre, nunca me impactó demasiado hablar de los temas del Oscar en particular, porque es más que nada un gran negocio. Las películas que ganan ahí tienen asegurada la distribución internacional y un premio en dólares muy, pero muy importante. Pero justamente, Ángeles, una de las películas que está nominada se llama Mank. Y esta película, ¿cómo Mank, se llama? Mank, es el título. No quisiera revelar demasiados datos de esta película que está en producción con Netflix, sino, sí, está en producción con Netflix, con Achus y Salud, con la cadena esta de televisión. Es una película que narra las vicisitudes de un libretista, que es nada más y nada menos que Orson Welles, en una playa intentando escribir el libreto de lo que él consideraba iba a ser una de sus obras maestras y geniales del cine, y que iba a inventar un lenguaje cinematográfico, lo cual consolidó y no le valió ningún Oscar, y sí le valió que lo echaran de los estudios de Hollywood en aquel momento y que tuviera que andar al estilo de No Man Land, otra película nominada también a los Oscars, deambulando por diferentes países, sellos productores, casas de amigos, intentando terminar y realizar sus inventos cinematográficos, muchos de ellos geniales, como por ejemplo podría recordar, anoten para ver, Campanadas a Medianoche, donde Jean Moreau, ya veterana y siempre muy bella, se luce en un papel protagónico. Pero volviendo a el Oscar, Mank es que se va a dar este próximo domingo 25 de abril. Mank es una película sobre este hombre que creó esta película, el ciudadano Kane, que la escribe, la reescribe, las presiones que tiene del lado de la industria y el animarse a poner plata y filmar algo que luego va a estallar como una bomba, puesto que el ciudadano Kane critica duramente a la prensa y a la prensa de aquella época, a los magnates de los medios de comunicación, y también critica a los millonarios, hoy multimillonarios, y por qué no decirlo, supra multimillonarios que están dominando el mundo. Se metió con eso el genial, en aquel momento no obeso, Orson Welles, realiza el papel protagónico en la película, el papel de Charles Foster Kane, y bueno, inevitablemente el hombre salió por la puerta trasera de los estudios, tuvo juicios y más juicios y todo tipo de ataques para la época, que posiblemente no se hayan conocido tanto como hoy, puesto que no había redes sociales. La película la protagoniza un actor genial, se llama Gary Oldman, no sé si lo ubicas más o menos, Ángeles. Sí, sí. Hasta hace 3 años, cuando había cines, hay que bancar el duelo, lo veíamos en las salas de nuestro país, en aquella gran película que él protagonizó, Las horas más oscuras, haciendo de Sir Winston Churchill, nada más y nada menos, cuando Inglaterra quedó sola frente a la Alemania nazi, que dominaba gran parte de Europa, y Estados Unidos de Norteamérica no se decidía a entrar en la guerra, entre otras cosas, creo yo, para que Inglaterra dejara de tener ese gran poder económico que tenía y entró unos meses después a los efectos de poder ganar la guerra, obviamente, con su como potencia industrial y además quedarse con muchos lugares que hasta ese momento Inglaterra tenía. Una película formidable, hay que verla, ya está también en streaming. Y también Gary Oldman ha hecho interpretaciones fabulosas. Hay un Drácula, tal vez la versión más fiel del gran mito del conde Drácula, que la dirigió el obeso Francis Ford Coppola, que lo protagoniza Gary Oldman, que está completamente desconocido. Está también en la película El Topo, en una versión antiespías de una película sobre los espías de la Stasi alemana oriental, cuando ya estaba en total decadencia, un film también muy importante. Así que este Oscar viene justamente rindiendo homenaje a ese hombre que en su momento no se le rindió homenaje y que creó el lenguaje, o fue uno de los dos o tres, junto con Einstein, que crean, consolidan un lenguaje cinematográfico de ahora y para siempre, inventando, por ejemplo, los primerísimos planos, efectos sonoros, efectos de sonido, todo el trabajo fotográfico en tercera dimensión, que da idea de la tercera dimensión a través del truco fotográfico de la profundidad de campo, que es lo más interesante en el cine en dos planos. Esta es una de las películas favoritas. La otra que viene como gran favorita, donde reitero, hay muchos temas de particular interés que tienen que ver, por ejemplo, con la segregación racial, con el Alzheimer, que detallaremos más adelante, películas que y tengo que hacer un paréntesis, en general todos los años en Centenario, en Utopía, en la tarde, con Huguito Castillo, recientemente sí, fallecido, podíamos comentar los Óscares porque habíamos visto las películas. Esto era un gran, no sé si te acordás, era un gran adelanto que siempre decíamos, porque dado la capacidad técnica actual, ya no hay más rollo, sino que es otro sistema por el cual se ven películas. El Uruguay, este país acá en el sur del mundo, Montevideo podía ver las películas del Oscar al unísono con las grandes capitales internacionales, más o menos las que iban llegando. Los documentales en general no llegan y los cortos tampoco. Y podemos ver justamente todo esto, ¿verdad? Sí. Esto ya no ocurre y me hace acordar hace más de 40 años cuando con un grupo de jovencitos críticos, periodistas que creíamos mucho en la crítica cinematográfica, juntamos unos mangos y nos íbamos a PDE, a la Península Dorada, a territorio argentino, básicamente sí, a ver en las salas de Punta del Este los avances del Oscar que se daban fundamentalmente en la baja temporada de febrero. Y entonces me acuerdo un señor muy simpático llamado Braco, nos permitía entrar sin pagar a las primeras filas y veíamos las películas que sí, estaban nominadas para el Oscar. El caso, por ejemplo, de Los Gritos del Silencio, estupenda película sobre los campos de la muerte de los Khmer Rouge, o por ejemplo Pelotón, la mejor película de Oliver Stone. Parece, pero antes, que hablaras de otro mundo. Sí, exactamente. Por eso te decía hoy que hay que estar bancando los duelos y la angustia que esto sí, nos está trayendo a todos. Pero esta columna tuya ayuda a que mañana, cuando se esté pasado, se esté hablando de los Oscars, salgamos de la ceremonia, que al final te parece que fuera más importante la ceremonia que las películas. Eso justamente lo ha dicho siempre precisamente Frances McDormand, la actriz de No Man's Land, que no creo que sea tu amiga ni conocida, pero dice que ella siempre evita en las ceremonias de entrega de premios ir maquillada o con vestidos estelares, sino que va muy simple, como prácticamente de entrega entre casa, a recibir las dos estatuillas que ya tiene la primerísima actriz que va a estar en que está en esta película, hecha por su esposo y su cuñado, llamada Nomadland, título difícil de poder traducir, sería No Más Tierra de Locos, podríamos decirlo así. También uno puede pensar No Man's Land, Tierra de Nadie, que era la tierra que había entre las trincheras de la Segunda Guerra Mundial, tanto del el frente, digamos, de los aliados, entre comillas, y del otro frente del Imperio Austrohúngaro-Alemán, ¿verdad? Este es una película muy interesante. Sebastián Nar, me lo acaban de confirmar, Sueños de Libertad en la Era Moderna, titulan los distribuidores, y tiene que ver con un fenómeno social. Está basado en una novela, que no es una novela, es una investigación sociológica, antropológica, social, sobre una mujer que queda, que tiene que hacer el duelo de quedar viuda, terrible, después de un buen matrimonio, que tiene que ser el duelo de quedar desempleada, bancátelo, y también de ver cómo su pueblo industrial se deshace porque ya no hay que vender de esa industria en la cual ella trabajaba, y decide agarrar algo así como una casa rodante, que me dicen la gente que ha viajado mucho por Estados Unidos, que están de moda, hasta para los turistas hoy por hoy, sobre todo por el tema este de la epidemia convertida en pandemia, que agarra una de estas casas rodantes y como miles, como cientos de miles de norteamericanos sale por ese gigantesco país al estilo de aquella serial de los 60, la Ruta 66, a recorrer este vasto territorio norteamericano, encontrándose con gente que anda en la misma vuelta, sin trabajo, haciendo alguna changa, viendo de ubicarse en algún lugar, y bueno, intentando sobrevivir. Lo interesante de esta película es que, además de ser protagonizada por esta genial actriz, esta camaleónica actriz, como han definido ya varios medios internacionales, dirigida por Chloe Zhao, escrita y dirigida por Chloe Zhao, es que muchos de estos seres con los cuales la actriz en la película de ficción dialoga son personas reales que están dando vuelta por el mundo norteamericano buscando un trabajo. Y esto me hace inevitablemente tener que recordar otra película de los 40 en la historia del cine, del genial John Ford, llamada Viñas de Ira, que está para ver en los streaming, por supuesto, una película que mostraba a un grupo de granjeros norteamericanos que quedaban desocupados y andaban en unos camiones, unos carromatos, buscando trabajo de estado en estado, de granja en granja, trabajando fundamentalmente en la recolección de frutos, en la temporada, acampando por ahí en busca de, en busca de un salario, en la famosa crisis del 39, que luego desemboca, para arreglar el tema económico y financiero, en la llamada Segunda Gran Guerra Mundial. No, bueno, Marlan es una de las favoritas, sin duda, y hay que destacar, Ángeles, que la conduce, al igual que Mañana de Radio, una mujer, la gran Frances McDormand. ¿Co-conduce en este caso? Sí, claro, está el director también ahí, ¿no? El hombre del cucú. El director Salina. El cucú, que ya me está mostrando que a través del reloj, que me saltó el cucú, que tengo que callarme y silenciarme hasta el próximo viernes. Muy bien, bueno, el viernes que viene estamos. Un fuerte abrazo a ustedes, por supuesto, a los dos directores de Mañana de Radio y a toda la audiencia imprescindible de la 36 Centenario en el mejor lugar del dial y con un excelente sonido para poder escucharla. Excelente. Un abrazo, Palumbo. Suerte, amigos. Mucha suerte. Cuídense mucho.